multitud de muertos es ese y no poseen. La sangre y el acero nos harán vencer. El sionismo muy pronto va a caer. Europa por fin verá el amanecer.